Martes 9 de marzo. Cristo, nuestra justicia. Escucha Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Y resume en tus propias palabras lo que Pablo está diciendo aquí. ¿De qué modo estamos condenados y cómo llegamos a ser justos? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si la justicia de Jesús es un regalo, ¿cómo la obtenemos? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 19, nota el énfasis en la desobediencia y en la obediencia. La desobediencia de un hombre, Adán, llevó a que todos nosotros fuésemos pecadores. Esta es una enseñanza bíblica básica. El pecado de Adán produjo la caída de la raza humana. Todos y cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, vivimos con los resultados de ella. Ninguno es inmune. Sin embargo, el mismo versículo también habla de la obediencia. ¿De quién? Por supuesto, la obediencia de Cristo, que es el único que tiene la justicia necesaria para la salvación. La justicia que se da a todos los que reciben la abundancia de la gracia. En realidad, en el mismo versículo, Pablo dice que los que reciben esta gracia obtienen el don de la justicia. Nota, es un don. Como un regalo, no debe ser merecido ni ganado. En el momento en que es ganado o merecido, ya no es más gracia. Romanos capítulo 4, verso 4. No obstante, no es un regalo universal. La justicia de Cristo no se otorga automáticamente a todos. Romanos capítulo 5, verso 17. Pablo es claro, viene solo a aquellos que la reciben. Es decir, se da a aquellos que la reclaman por fe, tal como Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Comprendes realmente lo que significa ser salvo por fe? ¿Cuán bien captas la idea de que es solo la justicia de Jesús, acreditada a ti por la fe, lo que te permite ser justo y estar justificado ante Dios? ¿Qué puedes hacer para comprender mejor esta provisión maravillosa, el fundamento del Evangelio?